en el capítulo anterior de Un Marxista, la corte del rey Mauricio. No entiendo para qué me has traído a este lugar. Yo estaba en plena fiesta con mi mejor amigo Javier Higo, tú lo conoces. Y ahora me estoy aburriendo en este páramo desierto, donde no hay nada para hacer, mi niña. Josema, para empezar, esto que llamás un páramo es mi departamento. Ah, bueno. A ver otro fragmento, mi niña. ¡Profesor Strozonovich! ¿Qué haces saliendo de mi placar hecho de palitos de helado? Tú también, con esa expresión polémica que da a entender que acabo de dejar de reprimir mi orientación sexual. ¡Qué historia apasionante! A ver otro fragmento. Josema, te trajimos a mi depto en Río de Janeiro y Potosí para hacerte reflexionar acerca de la nueva vida que comenzaste. Esto es precisamente una intervención. Mejor vamos al capítulo del día de hoy, que me dijeron que se va a mostrar toda la jodienda, todos los entremeses, todo mi niño bailando, bailando, bailando. Las cosas no están fáciles para el niño Josema. Después de la intervención, procedió a vagar por fiestas y encuentros nocturnos con su mejor amigo Javierico, el primo de nuestra máxima figura política, el presidente Mauri I. Sin embargo, algo de su espíritu marxista se mantiene. En plena fiesta, va hacia el baño para realizar una profunda reflexión que le mostrará por fin la más radical de las verdades. Él será siempre un marxista en la corte del rey Mauricio. This is the revolution. Esta fiestica me tiene un tanto abrumado. Todos están convencidos de que se están levantando una mina y ya van varias veces que me invitan a un trago mientras rozan mis cubanísimas nalgas, mi niño. Creo, si no me protejo, hoy termino en la cava con alguno de estos muchachones. Sí, ya quisiera vos, pero vos no sabés la plata que tiene cada uno de estos yuppies descerebrados. Además, no lo veas como un problema, vas, lo llevas a la cama y a los 5 minutos empiezan a llorar porque no se les para y porque se dan cuenta de que su vida perdió todo el sentido. ¿Pero cómo es que tú sabes eso, mi niño? Bueno, no es la primera vez que me voy a la cama con estos CEOs, amigos de mi primo. ¿De dónde te crees que saco tanta plata para comprar las frulas si mi familia no me pasa un mango? Es cierto. Aprovecho cuando se ponen a llorar y les paso el precio de mi silencio para no exponerlos públicamente. Y quiero creer, mi niñico, que después te mantienes calladico. No, para nada. Subo los audios, los videos a una fanpage de Facebook que se llama La Uía Está de Fiesta. Apa. Es una gran página, ¿eh? Dentro de unos meses vamos a abrir el podcast. Javierico, siento que todo esto es muy agarrado. Al principio lo sentí como una liberación, pero creo que ahora el profesor Strozonovich y Clarisa tenían razón. Este no soy yo. Yo soy un muchacho más alegre, que baila más, que vive la vida con alegría caribeña. No este negrico con ojera más grande que las de Graciela Fernández Mejide, mi niño. No me digas que vino. La última vez no me dio bola, pero no me voy hoy sin sacarle por lo menos el número de teléfono. Esto se terminó, Javierico. Salgo ya mismo de esta fiesta y voy a buscar a Clarisa. No puedo más vivir con la sensación de que no existe la paz. Yo soy un soldado de la causa marxista y busco un estado sin clase, una utopía latinoamericana donde todos podamos bailar y divertirnos eternamente, mi niñico. Mirá, si no te conociera me sorprendería lo que va a pasar, pero como dijiste algo que tiene pinte de reflexión, seguro que ahora empieza la música de salsa que tanto te gusta y te va a seguir bailando del lugar. Por supuesto que sí, arriba mi compadre, vamos a ver. Me voy, ya me cansé de la fiesta electrónica, soy marxista y bailo así. Y bailo así, no me toquen las nalgas, no me toquen. No a las nalgas, no me toquen. No a las nalgas. Pero sí, en tu cara, clases de guionistas de éter. Josema acaba de irse de la fiesta con unas líneas para el metalenguaje y otras que el propio Javierico se aspiró. ¿Lo recibirá Clarisa en su departamento hippie chic de Río de Janeiro y Potosí? ¿Podrá volver a la misión encomendada por el profesor Strozonovich? ¿Haremos algún chiste sobre Trump, el otro primo olvidado de los Macri? Preguntas que no conforman parte de los exámenes que el guionista prepara para las clases de secundario en una serie que ya pasó de grado, Un Marxista en la corte del rey Mauricio. Puedes revisar todos los capítulos en http://2.nosedonde. marencoche.wordpress.com, que me dijeron que es la movida y la jodienda.